En principio, ¿cuál es la tarea que ha desarrollado en estas horas acá en Argentina y particularmente en Neuquén, ¿no? Bueno, desde que llegué esta mañana he sostenido algunas reuniones tanto con representantes del gobierno provincial como representantes de los pueblos indígenas. Me reuní esta mañana en la Casa de Gobierno con varios funcionarios. Era una conversación muy fructífera desde el punto de vista de ayudarme a comprender más las perspectivas del gobierno, las iniciativas y también las reuniones con los representantes indígenas eran muy fructíferas en el sentido de conocer sus puntos de vista, sus desafíos, los planteamientos que ellos tienen para sus futuros. Bueno, va a seguir recorriendo, tengo entendido, la provincia el día de mañana, bueno, varias comunidades, sí. Sobre todo en la zona sur. Sí, vamos a recorrer varias comunidades, varios lugares. Bien, con toda esta información que usted se lleva acá, ¿cuál es el proceso? ¿Qué se hace después? Bueno, hago una evaluación. Todo esto es parte de una conversación, ¿no? Uh-huh. Que mantengo con las partes, con el gobierno, uh-huh. con los representantes indígenas, la sociedad civil, para hacer resaltar los intereses de los derechos, la situación de los pueblos indígenas, para que todas las partes interesadas puedan formar parte de una conversación, ¿no? Yo intento contribuir a eso, una conversación que ayude a promover la implementación del reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Y en concreto estaré elaborando un informe escrito que contendrá una evaluación con recomendaciones específicas dirigidas al gobierno y a otros actores, inclusive los mismos pueblos indígenas. Y ese informe lo presentará al gobierno, ellos tendrán la oportunidad para responder, para comentar, y habrá una versión final del informe ya después de haber recibido los comentarios del gobierno. Y eso será publicado como documento oficial de las Naciones Unidas. Y el informe será también presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y discutido por el Consejo. Bien, la cuestión de la tierra, de la propiedad de la tierra, es uno de los temas más reiterados, imagino, digamos, en las declaraciones que hicieron. Sí, es un tema reiterado por todos, tanto los pueblos indígenas como de funcionarios del Estado, pero por supuesto desde diferentes puntos de vista. Sí, muchas gracias.